11 de la mañana, 8 minutos, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche y en un Clinamen especial para poder hablar de la situación de Cuba a partir de los acuerdos en curso con Estados Unidos y después de la Cumbre de las Américas en Panamá. Buenos días, Diego Sturberg. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Muy bien, buenos días, Nati Género. Muy buenos días. Y lo vamos a hablar no entre nosotros, sino con Juan Valdés Paz. Él es investigador cubano, sociólogo, politólogo, reside en La Habana y es el último Premio Nacional de Ciencias Sociales en Cuba. Ya nos está escuchando desde la ciudad de La Habana. Juan Valdés Paz, muy buenos días. Aquí Diego y Natalia. Muy buenos días, saludos a todos. Juan, queríamos comenzar preguntándote por este encuentro que se hizo en Panamá, que fue tal vez la primera mirada internacional en torno a este diálogo abierto entre Estados Unidos y Cuba, y preguntarte algunas impresiones de esos primeros encuentros entre Raúl Castro y Barack Obama. Bueno, digamos que los encuentros son siempre una puesta en escena, ¿no? Lo importante son las decisiones políticas de ambas partes de abrir un curso de negociación, de normalización de las relaciones y las implicaciones que eso tienen para ambas partes. Que se iban a encontrar, a saludar, a reconocer y a expresar su voluntad de diálogo, era perfectamente previsible. De todas maneras, esto, tengo la impresión de que Obama se beneficiaba de más de esa puesta en escena que el presidente cubano. Pero esto me parece importante que la comunidad latinoamericana haya respaldado, ¿no?, y ese diálogo y, por tanto, comprometido mucho más a Estados Unidos a sostenerlo. ¿Qué tal, Juan? Te habla Diego y te quería preguntar ¿cuáles son las expectativas y cuáles son los riesgos que vos notás que en Cuba se están con los que se evalúa un poco este acercamiento a Estados Unidos? Bueno, los Estados Unidos deben haber tomado su decisión de cambio de política hacia Cuba haciendo una evaluación de lo que ellos consideran son los problemas y desafíos de la isla, ¿no? Habrán considerado que era un momento oportuno para hacer ese giro, teniendo en cuenta de que, como ellos mismos han expresado, están renunciando a una política caduca, están estrenando una política diferente, pero para los mismos fines, es decir, con los mismos objetivos, que son, digámoslo francamente, cambio de régimen en Cuba. En esa expectativa, ambas partes saben de qué se trata y ajustarán sus diálogos y negociaciones en términos de sus propios intereses. Ahora bien, una de las cosas a señalar del lado cubano es que el diálogo se inicia cuando en el país, es decir, en la isla, se desenvuelve un proceso de reforma económica, ¿no? Con resultados desiguales hasta el momento, pero que le dan al escenario cubano un rasgo general de cambios. Es decir, la política norteamericana se coloca en un escenario bajo un proceso de cambio, de manera que incidir en esos cambios es obviamente uno de los propósitos de esa nueva política norteamericana. Del lado, digamos, más de los actores, se espera, del lado cubano, que se produzca como resultado del diálogo una supresión del bloqueo económico a la isla, la salida de la lista de terrorista o apoyo al terrorismo y eventualmente una participación de Estados Unidos en el espacio económico cubano. Esto conlleva muchas dificultades, pero de entrada ya se perciben algunos efectos positivos del lado norteamericano, aunque no se hayan implementado todos acuerdos o se hayan iniciado siquiera muchas de las negociaciones más difíciles. Y también sobre terceros, porque empiezan Europa y otros actores internacionales a cambiar también su actitud hacia la isla. Juan, y estos cambios que se enumeran en general en términos macroeconómicos, ¿cómo inciden en la vida concreta de las personas, en las condiciones de vida del pueblo cubano? Bueno, los cambios macroeconómicos, o mejor dicho, la política de reforma, que implica cambios macroeconómicos, pero no solo, están tratando de enfrentar el hecho de que la economía cubana se encuentra en un franco proceso de recesión desde hace ya varios años, que tiene que ver con el entorno internacional, pero que también tiene que ver con el agotamiento del modelo económico cubano. Y por tanto, el objetivo fundamental de la política de reforma es redinamizar la economía cubana, en el supuesto de que eso le importa a todos los actores, al país y a la población. De momento, la población no recibe ningún beneficio directo, como no sea que la recuperación económica permite mantener la política social de la revolución, lo cual es mucho, por supuesto. Juan, cuando hablaste recién de los objetivos que Estados Unidos se proponía con esta nueva política hacia Cuba, hablaste de el cambio de régimen político. La pregunta un poco sería la siguiente: en este contexto de reformas económicas dentro de la isla y en este nuevo contexto internacional signado por la apertura relativa de Estados Unidos, ¿a qué le podemos llamar régimen político? O en todo caso, ¿cuáles serían los objetivos de mantenimiento del régimen político? Bueno, el régimen político existente en Cuba es el resultado de la revolución, con todas sus dificultades, limitaciones, necesidad de reforma, críticas internas, compromisos de superación por parte de la dirección política actual, desafíos que se plantean en el mediano plazo por la retirada de la dirección histórica del escenario, etcétera. A pesar de todo esto, este régimen está al servicio de las grandes mayorías del país. Ese es el primer dato. Y por tanto, su primera legitimidad tiene que ver con esto: ¿a quién sirve el régimen político existente, por más que tenga que ser reformado? Cuando los Estados Unidos apuntan a cambiar ese régimen político, ¿no?, obviamente no están pensando en las grandes mayorías del país, sino en sus propios intereses. Esto, evidentemente, persigue sus propios intereses geopolíticos. Aquí lo de geopolítico lo utilizo en un sentido fuerte: nunca olvidar dónde se encuentra ubicada la isla de Cuba, etcétera. De manera que los Estados Unidos perseguirán, pienso yo, de una manera permanente, aunque por diferentes medios, el cambio de régimen, y el tema del lado de los intereses nacionales es preservar alguna variante del régimen actual, es decir, la continuidad y cambio del régimen surgido de la revolución. Juan, nos preguntamos muchas veces también por si existe una suerte de temor en el terreno de lo cultural, porque si se redinamiza la economía cubana a partir del ingreso, por ejemplo, de capitales norteamericanos, cabe la pregunta en torno a todo un tipo de producto, de cultura, de mirada de mundo que ingresa a la isla, y si hay un temor sobre todo con los más jóvenes, con los más chicos, de cómo puede ser ese cruce entre la revolución y todo lo que puede ser los objetos y los símbolos del capitalismo, ¿no? Bueno, evidentemente ese es el más grande de todos los desafíos, ¿no? Es decir, la política norteamericana ha tenido todos los costos que se conocen, pero le ha dado a la revolución una especie de cordón sanitario frente a Estados Unidos. No del todo, porque hay que tener en cuenta de que la porosidad de la sociedad cubana frente a Estados Unidos es muy grande, lo ha sido siempre, ¿no? Incluso la cultura norteamericana es de hecho un componente de la cultura cubana, etcétera. Pero no es tanto el tema de la cultura como todo el canal de comunicación y de influencia y de propaganda, etcétera, que se va a crear de manera directa o indirecta mediante esto, digamos, un auge del turismo, como tú dices, la presencia del capital norteamericano en la isla. Ese es un desafío. Es un desafío que inevitablemente tenemos que enfrentar, porque la revolución ha transcurrido un estado de excepción, y cuando tu enemigo principal se declara dispuesto a normalizar las relaciones en el marco del derecho internacional, a ti no te queda más remedio que aceptar esas nuevas reglas del juego. Ese es el desafío, por supuesto, tal como lo dices. Juan, nos interesaba también preguntarte porque cómo ves desde Cuba la actual coyuntura sudamericana, los llamados gobiernos progresistas en Argentina, Venezuela, pasando por Brasil. Bueno, esto, digamos que mi visión es la que tiene que ver esto. Primero, habría que tener en cuenta el desafío que significa Estados Unidos para la región. Es decir, más allá de las diferencias internas en la región tiene, todos los países de ella, tienen que confrontar a Estados Unidos. Unos lo confrontan esto, en virtud de sus intereses nacionales y otros se subordinan. Pero todos tienen que tener en cuenta la política norteamericana de la región. La política norteamericana hacia la región parecería que se puede caracterizar ahora como de recuperación hegemónica, por decirlo de alguna manera, esto un poco prosopopélica, ¿no? Y esto evidentemente tiene que ver con que Estados Unidos vislumbra alguna oportunidad o varias oportunidades de recuperación hegemónica en la región, ¿no? La recesión económica que ya se inicia, la caída de los commodities, el tema del petróleo, el impacto de los procesos electorales y la eventual modificación de la correlación de fuerzas en la región, que si tú utilizas la imagen de los ejes, ¿no? Hay un eje progresista que evidentemente se puede restringir, hay un eje centrista que también se puede restringir y finalmente hay un eje más conservador, más alineado a Estados Unidos, que en el peor de los casos no se restringe, mantiene su peso relativo, de manera que los Estados Unidos jugarán o están jugando con una nueva modificación de esa correlación de fuerzas, ¿no? Y esto, los obstáculos que aparecían más evidentes a esa recuperación hegemónica, el caso cubano, el conflicto colombiano, el liderazgo venezolano en el conjunto de la región, la crisis de la OEA, esto, incluso la influencia de otros actores internacionales en la región, pues esto evidentemente en alguna medida se mantienen estos obstáculos para la política norteamericana, pero ellos están lidiando con estos obstáculos, ¿no? Sacando esto algunas ventajas en algunos casos. Yo creo que frente a esto, los Estados Unidos persiguen, ya más en concreto, reforzar los acuerdos de libre comercio que están proliferando en la región, reforzar la integración neoliberal que todavía se desenvuelve bajo otros nombres, ejemplo, el Tratado del Pacífico, el impacto de la recuperación de Estados Unidos que está acrecentando su demanda sobre la región, cuando otros bloques del sistema internacional están retrocediendo, y sobre todo que su dispositivo militar no solamente se mantiene, sino que se expande sobre la región. Es decir, que el afianzamiento ya puntual de esa hegemonía o de esa recuperación hegemónica, también esto se hace manifiesto. Ahora, ¿qué puede hacer América Latina frente a esto? Bueno, en gran parte lo que viene haciendo, ¿no? Enfrentar esto en sus propios términos cada uno de estos aspectos de la recuperación hegemónica. Yo creo que debe disputar con más fuerza el tema de la expansión militar de Estados Unidos en la región y esto mantener el rechazo de todas las formas de intervencionismo, incluso de estas formas suaves, soft, del intervencionismo norteamericano actual. Se habla del cese de la contracción o del debilitamiento del ciclo progresista. No me detengo en eso porque sé que esté la discusión. Pero yo creo que aún en condiciones de una dinámica menos fuerte del ciclo progresista, sería necesario que estos actores comprometidos sostuvieran al menos lo que yo diría cuatro puntos, ¿no? Primero, tratar de reindustrializar a los respectivos países en base a las ventajas que presente el ciclo progresista. Por otro lado, sostener a toda costa una posición antineoliberal. Agregaría una política, es decir, sostener aún en condiciones de desventaja la política social iniciada en este ciclo progresista como el principal efecto de igualación de las grandes mayorías. Y por supuesto enfrentar la tentación del llamado mito de las clases medias, que al final termina siendo un incremento del consumo de ciertas capas de la población, que se expresarán necesariamente como tensiones en las importaciones, en la balanza de pago, y propendrá al endeudamiento de los respectivos países, ¿no? Clarísimo, Juan. Por mi parte, una última pregunta que tiene que ver con el... con tu trayectoria intelectual, digámoslo así, que no la hemos presentado a los oyentes, simplemente hemos dicho que has recibido el último Premio Nacional de Ciencias Sociales en Cuba. La pregunta que te quería hacer es la siguiente. Cuando hablamos de tomar una posición crítica, una postura crítica, en la escritura, en el discurso, en la vida, en la coyuntura actual cubana y sudamericana, ¿vos en qué pensás? ¿Cómo te tomás la cuestión de la crítica, de tener una posición crítica? ¿Qué significa para vos hoy tener una posición crítica? Bueno, la posición crítica, la veo como el compromiso del intelectual, aunque no solo, pero bueno, tratándose de mí, que me tomas de ejemplo, el compromiso intelectual con la verdad. La verdad puede ser inconveniente, puede ser inesperada, pero la verdad es la verdad, lo acabo de decir, la diga Agamenón o su porquero, citando a Aristóteles. Entonces, ese es el primer problema de una actitud crítica. Tienen que enfrentar y cargar con la verdad. La verdad, por supuesto, de las contradicciones, de la ineficacia de nuestras políticas, de las limitaciones de nuestras posiciones, etcétera. Es decir, la verdad creo que es el primer problema que tenemos que enfrentar, porque Martí decía, ejercer la crítica es ir a la raíz, ¿no? Y entonces indagar acerca de la raíz de los problemas que enfrentamos. Ese es, me parece, el núcleo duro de una actitud crítica por parte de los intelectuales. Dicho eso, viene el momento del compromiso, porque del mismo diagnóstico se pueden extraer distintas propuestas. De momento, frente a un problema, el peor sentimiento que tiene uno es que de pronto está coincidiendo con la derecha, incluso hasta puede coincidir con el enemigo en la apreciación y el diagnóstico de un problema real. Entonces, lo que nos diferencia es el momento propositivo, es decir, de estas conclusiones el enemigo saca el alimento de sus políticas y nosotros tenemos que sacar nuestros compromisos, y nuestras propuestas tienen que estar en función de los objetivos que nos distinguen. Entonces yo veo que estamos trabados inevitablemente los intelectuales y en general los políticos en esta dualidad, tener que dar cuenta de la verdad y tener que sostener nuestro compromiso a pesar de ella, ¿no? Juan, muchas gracias por esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo desde Buenos Aires hasta La Habana. Bueno, así le reciproco desde el Caribe, pero un abrazo todavía más grande que el que me dan. Juan Valdés Paz, investigador cubano, sociólogo y politólogo, residente en La Habana, el último Premio Nacional de Ciencias Sociales allí en Cuba, para pensar expectativas y riesgos de los acuerdos en curso entre Estados Unidos y Cuba. Sí, y también la renovación un poco de la imagen de lo que significa Cuba para la discusión de la izquierda, ¿no? O sea, la idea de verdad y crítica y compromiso, así como Juan la está planteando, y esta capacidad de poder hablar francamente sobre el tipo de las contradicciones que se están poniendo en juego, me parece que nos permiten también renovar nuestro vínculo con Cuba en los términos que están planteando, no como una situación de homenaje, de todo o contra, de a favor a morir o de crítica a morir, sino de una alianza con los sectores críticos comprometidos que dentro de Cuba mismo están haciendo lo mismo que uno intenta hacer en su lugar. Ciudadclinamen.blogspot.com para conversaciones como esta.